Continuamos con Noi, seudónimo de Jorge Ortiz de Pinedo, joven compositor madrileño proveniente del mundo de la experimentación sonora. Lo que suena es parte de 10 años, recopilación de algunos trabajos realizados años atrás. Edita Tecnonúcleo, www.tecnonucleo.org. Otra novedad de Tecnonúcleo es Landaise, lo que está empezando a sonar. Grabaciones de campo recogidas entre septiembre de 2010 y diciembre de 2011 en el entorno de un lago en las Landas, en Francia. Todas estas grabaciones de campo fueron realizadas por el artista sonoro y fonografista navarro Juanjo Palacios. juanjopalacios.com. Thank you.